todos los viernes de 11 a 12 de la noche. Tras la puerta. Espacio que te llevará a un mundo desconocido. Donde no existe diferencia entre lo racional y lo irracional. Más allá de los límites de nuestra imaginación. OVNIs, espectros, viajes astrales, fantasmas, extraterrestres. Todos los viernes de 11 a 12 de la noche, tras la puerta.